Estamos escuchando música de los 70s aquí en la 106. Esto es Pink Floyd y otro ladrillo en la pared que estoy seguro, seguro, seguro que le gusta al intendente de General Alvear. Buen día, Alejandro, ¿qué tal? Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, seguro que te gusta Pink Floyd, ¿no? Mirá, en el año 80 Sí. me compré el disco doble, ¿te acordás que venía en un Sí, sobre con las sí. letras y todo? Me sé todas las letras de memoria. Sí, con él, con ¿Te él. parece a vos? Qué bárbaro. Pasé del Winco al equipo de música, lo hice de bolsa, no sabés. Lo sé Qué de lindo. memoria, todas las letras, los solos, todo. Bueno, yo no soy músico, soy solamente apasionado. Me encanta Pink Floyd, me encanta esa etapa de Pink Floyd, ¿Viste? Sí. de Final Cut, The Sí. Wall, Wish You Were Here, etcétera, sí, de los mitad de los 70 para adelante. El rock psicodélico mucho no me entra, pero esa parte me gusta mucho. Estamos hablando con el doctor Alejandro Celillo, intendente de General Alvear. Ale, sos el único intendente con el que hablo de música. Bravo. Sos el único. El resto me parece, no es que no entienden nada de música. No sé, Bueno, ni tienen ni idea de música. sí. A veces, viste, se hablan, otros son fuertes en otros temas. Yo por ahí, Claro. vos sabés que la música, compartimos esa pasión que, bueno, tengo pendiente, no voy a ir una mañana porque no puedo, pero sí una tarde de pasar música y escuchar de tu, la verdad que tenés una discoteca envidiable, discoteca hablando en términos generales, pero Pero ¿te animás a venir a musicalizar una tarde? Nosotros ponemos ¿cómo la no? discoteca y vos Dale, elegís los temas. dale, dale, Qué bueno, estaría cómo no, así buenísimo. pasar un par de horas pasando música y conversando con la gente. A mí, y de esa etapa, ¿no? Cuando yo era pibe, que a pesar de vivir en un pueblo chico y que no había la disponibilidad que hay ahora, que los chicos bajan de internet y bajan discografías completas, etcétera, bueno, a uno le apasionó siempre. Seguro. Alejandro, qué fiestón se mandaron el fin de semana, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, nosotros habíamos trabajado muchísimo para programarlo y más que contento, la verdad, apasionante ver desfilar. Todos, ¿no? Desde el ejército que nos visitó hasta los bomberos, pasando por el servicio penitenciario, una delegación muy numerosa, con una escuadra histórica de la escuela de cadetes y también con nuestra policía comunal. Fue muy, muy lindo, muy, muy emotivo, la verdad, muy, muy emotivo. Alejandro, esto de hacer desfilar a las fuerzas de seguridad, porque en realidad son parte de las fuerzas de seguridad, medio como que se había dejado de lado, ¿no? Desde hace como 8 años que no se hacía. ¿Por qué lo incorporaron a, sí, valga la casualidad, ¿no? ¿Por qué lo incorporaron al desfile? Es como una novedad esto. Sí, mira, nosotros tenemos un alvearense que es veterano Malvinas, que es Sí. oficial del ejército, coronel, que es el jefe en este momento de las Fuerzas de Operaciones Especiales, lo que se le llama comandos, ¿no? Ajá. Y bueno, tenemos una amistad aparte porque, bueno, él es hijo de una señora alvearense, de Inés Orella, y históricamente ha visitado nuestro pueblo, ha pasado vacaciones acá en casa de sus abuelos, en fin, tiene un lazo muy, muy firme con nuestro pueblo. Y hablando este año, nosotros queríamos que desfilara un grupo tan importante, digamos que es un cuerpo de élite, ¿no? Es lo mejor de lo mejor de lo mejor del ejército argentino en cuanto a capacitación y todo para operaciones de combate. Y hablando con él, y por el tema de los 30 años de la Guerra de Malvinas, pudimos hacer una invitación de la cual se hizo eco, obviamente, su mando superior, y le autorizaron a concurrir con una delegación acá a General Alvear. Y lo hizo nada menos que con 70 efectivos, así Un que numerito. desfilaron tres secciones. Te cuento, Operaciones Especiales actualmente está compuesta por dos compañías de comando, una de asalto aerotransportado, que son los tipos que se descuelgan de los helicópteros como las películas, Claro. y una compañía de apoyo que hace la parte logística, digamos. Claro. De esos tres grupos, una sección cada uno, y bueno, la banda de azul, que del Ejército Azul, que es maravillosa, yo la conozco de toda la vida, que antes siempre la veíamos tocar de fajina y ahora tocan con uniformes históricos. Como son también parte de nuestro pueblo, el servicio penitenciario aportó de la escuela de cadete, había chicos de la escuela de cadete alvearenses que querían desfilar en su pueblo, también logramos que concurrieran, ¿viste? Ellos no tenían problema, tenían problemas con el transporte y yo hablé con Pablo Bruera, intendente de La Plata, y puso a disposición un micro, que los chicos viajaron fantásticos, los cadetes, Y bueno, se fueron dando todas las, fuimos encadenando todo para hacer un desfile cívico-militar, porque abrieron el desfile de los chiquitos del jardín de infantes, después pasaron a las escuelas, las instituciones, los clubes, y un momento de alta emoción fue cuando desfilaron las enfermeras del hospital. Claro. Así que después de eso desfiló el ejército, porque se hizo todo por protocolo, hicimos revista de toda la formación militar con el coronel Palazzo, en una cosa que en Alvear no se había visto nunca, que fue muy emotiva para la gente. Se hizo una suelta de palomas, se tocó el feliz cumpleaños con la banda del ejército. Mira, un momento muy, muy lindo que compartimos también con el intendente Gorosito, que como gran amigo que es, vino con un regalo espectacular. Y bueno, participó, se sentó al lado mío en el desfile. Y vinieron los intendentes Gasparini, Chinchu de Roque Pérez, el intendente Borrego de 25 de Mayo, el intendente Coconi de Tapalqué. Y bueno, había innumerable cantidad de alvearenses, de los que son funcionarios, los que tienen alguna actividad, como el escribano general de gobierno Alfredo Sivero, estaban todos los concejales, consejeros escolares, más vale. En fin, te diría que una fiesta de todo el pueblo y sin exclusiones, en fin. Arrancamos con un desfile cívico-militar y terminamos con un espectáculo folclórico, primero con las direcciones, con gente de la Dirección de Cultura y por último con Bruno Arias, que yo no lo conocía, un personaje maravilloso, un folclorista jovencito, espectacular, que hizo bailar carnavalito a la gente Mirá en vos, la calle. qué lindo, qué Terminamos con lindo. fuegos artificiales a las 6 de la tarde. Así que la gente se vino a vivir a la plaza. Claro. Hubo gente también que concurrió a la Doma, que hay una agrupación que se ha formado en Alvear este año, que es los amigos de la Escuela de Equinoterapia, que se quiere hacer a futuro. Ajá. Empezaron a recaudar con un espectáculo de jineteada y destrezas criollas. Estuvo muy concurrido también, más de 1.000 personas pagaron la entrada ya, se agotó la carne. Te diría que Alvear estuvo de fiesta todo el fin de semana, pero el domingo particularmente, un día Sí, maravilloso para claro, bailar. encima les tocó un día espectacular. El domingo fue un día espectacular. Un día, la verdad, inolvidable para todos. Buenísimo. Alejandro, mañana va a haber visita también, ¿eh? No, en General Alvear. ¿Qué se trata? Sí, mañana concurrimos, o sea, viene el ministro de Asuntos Agrarios, un amigo, Gustavo Arrieta, quien fue intendente de Cañuelas y que actualmente está como ministro de Asuntos Agrarios, a lanzar el plan ganadero. El plan Ajá. ganadero, a relanzarlo, digamos, que estuvo ya en la gestión anterior del gobernador Scioli, un lanzamiento, y ahora lo estamos repotenciando el ministerio, y nosotros tenemos muy buena relación con el Ministerio de Asuntos Agrarios a través del bajar de núcleos porcinos, etcétera. Bueno, todo Estamos hablando del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de la Provincia de Asuntos Agrarios. Porque después del desfile militar que hiciste el domingo, Jaguar no aparece ni loco. Te aclaro. Porque. Bueno, pero el desfile fue en el marco, a ver, no hubo uno solo de los que desfilaran que no fuera un militar de la democracia, a Seguro. esta No, altura, ¿no? bueno, Después de 30 años. una pequeña chanza, Sí, seguro. porque, viste, Bueno. para ponerle un poco de color a la mañana, ¿no? Además, bueno, el personal de ejército que desfiló lo hizo autorizado por los mandos Se, correspondientes, o sea que, bueno, seguramente, sí, sí tuvo seguro. ese marco de la reconciliación de los militares hoy profesionales Sí. y desideologizados, Claro, ¿no? claro. Le salió. Que bueno, creo que fue una fiesta, como te decía, para todo, para arriba y para Seguro, abajo. seguro. Y si hubiese habido alguien de Nación, creo que también se hubiese sentido gratificado porque no hubo ninguna mención de tipo político, sino se hizo un homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, porque la compañía de comandos es formada en ese momento del conflicto de Malvinas, especialmente para la guerra. Claro, Hasta claro. ahí los comandos eran soldados súper especializados que estaban diseminados en las unidades de origen, y para la guerra de Malvinas se los convoca, se conforma con dos compañías, primero la 601 y a los pocos días la 602, y van al conflicto de Malvinas, ahí nomás, el 14 de, creo Ale, que el 14 de sí. abril del 82 se formó la 601. No, Sí. no, no puedo dejar de meterte otra ficha más, Dale. porque me está pegando en la cabeza, a veces tan, tan, tan, tan en la cabeza, ¿viste? ¿No será por eso que no te atendió debido también? No, a ver, serán problemas de comunicación, ¿eh? No sé, bueno, qué sé yo, me parece lamentable que algunas cosas en la Argentina todavía se vean de esta manera. Me parece que bueno, no puede durar que haya un clima de confrontación tan grande. No nos olvidemos que en Alvear ganó el radicalismo las elecciones locales, las elecciones para gobernador y las elecciones para presidente las ganaron Daniel Scioli y Cristina Fernández de Kirchner. Así que me parece que darle la espalda a un pueblo como Alvear, a un pueblo como Saladillo, una ciudad como 25 de Mayo, por una cuestión de sus mandatarios locales, me parece una absoluta falta de respeto. Ahora, Alejandro, yo lo que veo, por lo menos desde acá, ¿no? Mi pensamiento es que en realidad no le dicen que no al intendente, le dicen que no a la gente. Es lo que, claro, lo que te quería transmitir. No están diciendo que no a Alejandro Saladillo, están diciendo que no a los 2.500 votos que tuvo el peronismo acá en Alvear. Claro. El Frente para la Victoria, en ese caso, que fue la única lista que llevó el justicialismo el 23 de octubre del 2011. Seguro. Alejandro, bueno, volvamos, era una chance nomás esto. No, pero sí, sirvió para un poco para el análisis, para sacar la posición. Claro. Bueno, volviendo al tema del Ministerio de Asuntos, de la cuestión que tiene que ver con el ganado, con el lanzamiento del plan ganadero, esto va a ser mañana. Esto va a ser mañana a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana van a estar los productores en la municipalidad. Uh-huh. Nosotros hemos bajado núcleos porcinos desde el inicio de nuestra gestión, desde enero de este año. Y bueno, y ahí entablamos una relación con Gustavo Arrieta de ida y vuelta. La verdad que nos hemos sentido acompañados por ese ministerio, a tal punto de que concurrimos habitualmente a hacer estas gestiones y nos hemos sido muy bien recibidos. Y que venga un ministro a visitarnos, para nosotros es una profunda alegría, un gran honor, y como van a poder comprobar la gente, no es algo forzado ni de protocolo, sino que yo con Gustavo Arrieta tengo un diálogo muy particular, digo, no para decir amigo, porque recién nos conocemos, pero con una me genera un ida y vuelta, una confianza que realmente es poco frecuente. Ahí está. Bueno, ¿y cuáles, más o menos a grandes rasgos, una pincelada gruesa, cuáles van a ser los beneficios para los productores? Y el plan ganadero trae un plan de trae beneficios en el área de la sanidad animal, específicamente en el área bovina, beneficios para los profesionales, con lo cual se puede hacer más accesible para el productor pequeño, fundamentalmente, y mediano, el acceso a la sanidad. Sabemos que para aumentar la producción en cualquier producción animal se necesita manejo, se necesita genética, se necesita sanidad y se necesita nutrición. Así que se van a enfocar todos esos temas, se va a hablar de van a venir los responsables de áreas de porcino, van a venir los responsables de áreas de ovinos, van a venir los responsables de áreas de la industria apícola, todo para hablar de un nuevo General Alvear con un cambio en sus políticas productivas para estimular el agregado del valor en lugar de origen, cosas que se están haciendo muy activamente en otros municipios y que acá estaba muy dormido. Estamos recibiendo actualmente por parte privada industrias apícolas y avícolas y porcinos, entonces eso va a marcar un crecimiento. Queremos que Alvear esté preparado para integrarse a ese crecimiento y no ser un mero espectador. Ahí está, claro. Bueno, yo estuve, ayer estuve en Alvear, fui a ver a mi dentista, Osvaldo Paternostro, y la verdad que está re lindo Alvear, está lipito, está lindo, me agradó muchísimo, siempre me desenchufo un poco cuando voy para Alvear. Y Alejandro, todo esto de revertir la situación que venía y ponerlo en el estado que está hoy General Alvear, supongo que habrá sido una cuestión de esfuerzo, no solamente de la gente, sino también económico, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo económico tratando de optimizar los gastos, porque, bueno, acá en Alvear los recursos que cuenta el municipio, como todos los municipios, se ha recortado la coparticipación. Claro. Y la generación de recursos propios está bastante dormida, así que en estos días vamos a mandar una nueva ordenanza fiscal impositiva para hacer una adecuación de las tasas a los valores más bien lógicos, no para apretar a la gente, sino para que podamos hacer como una actualización de los valores para los costos que tenemos en combustible, en maquinarias, y tratando de reponer máquinas que están muy venidas menos, que ya están viejitas, así que creemos nosotros que vamos a poder, con el acompañamiento de la gente, continuar avanzando, en tener un Alvear mejor. Avanzamos en la seguridad al poner en marcha las cámaras, al estar trabajando ahora habiendo comprado la comisaría de la mujer, estando trabajando ya para instalarla a fin de año, tiene que estar funcionando. Me parece que vamos a llevar a Alvear a un periodo de crecimiento que va a ser muy notable, y en este caso también con la puesta en marcha del sector industrial productivo, o sea, lo que de todos lados se le dice parque industrial, como este va a ser de menor escala, se va a llamar así. Me parece que va a ser un tiempo distinto para General Alvear. Y bueno, y también un gran esfuerzo de la gente que me acompaña, quien no dejo de reconocer. Acá en este momento está el director del hospital conmigo en el despacho, pero él es uno de los que también motoriza un cambio muy importante. Del hospital acabamos de recibir agradecimientos el de la gente cuando aplaudió el paso de las enfermeras, pero también agradecimientos de gente que ha visitado nuestro pueblo y ha tenido que concurrir al hospital, obviamente por cuestiones de urgencia, y se ha visto contenida y atendida. Anotame ahí, yo también estuve. Ah, vos también sos un agradecido, siempre me lo decís, sí, siempre me lo decís. Anotame entre los agradecidos. Anotame. La verdad que me atendieron muy bien. Tuve un problema de presión en el año 2008, 2009. La verdad que me daban ganas de quedarme directamente. Porque estaba. Viste que siempre te da cosita quedarte en un nosocomio. Pero no parecía, porque aparte estaba rodeado de gente que conocía y que quería mucho, que quiero mucho, así en General Alvear. Pero más allá de eso, realmente en aquella época estaba bárbaro y ahora está mucho mejor, claro. Así que entre los agradecidos, me suscribo. Alejandro, un saludo enorme. Bueno, mañana entonces la visita para los productores allí de General Alvear, que van a tener estos beneficios. Así que vamos a quedarnos también esperando la información de cómo fue el encuentro con el ministro. Muchísimas gracias por este ratito. Bárbaro. Yo te agradezco a vos haberme dado la oportunidad nuevamente de comunicarme no solo con la audiencia de Saladillo y de General Alvear, sino con gran parte de nuestra región, que te tiene como música de fondo. Uh-huh. Y bueno, queda también el compromiso de visitarte. La sí, claro, que, va a ser un gusto. A la mañana uno está ocupado, cuando uno viaja hay muchas tareas acá, pero vamos a hacernos un rato a la tarde para pasar música y charlar también sobre... Anda haciéndote el listado. Claro, anda haciéndote el listado, porque después no te vas a acordar, quiero Kool & The Gang, quiero ABBA, quiero esto, quiero el otro, pero no te vas a acordar, o lo hacemos en el momento, no hay problema. Sí, lo hacemos en el momento. Lo hacemos en el momento. Va a salir. A medida que va, y también la vamos a hacer participar a la gente. No, por supuesto, porque, a ver, esa música moviliza recuerdos, vos lo ves en el Facebook constantemente, que la gente pide ese tipo de música, obviamente los que son de nuestra edad, y a los chicos... Los más chicos por ahí, algunos les aburrirá y otros tendrán acceso a otras expresiones. De otros. Seguro. Música de bola espejada y luz negra va a ser. Sí. ¿Eh? No en nuestro caso, que somos jóvenes, del afro y de los pantalones pata de elefante. No. Yo, un poquito más acá. Un poquito más acá, exactamente. Los raros peinados nuevos. Y... Exactamente, ahí está. Alejandro, gracias por atendernos. Un abrazo. Chau. Ahí estábamos con Alejandro Celillo. El intendente, el doctor Alejandro Celillo, desde General Alvear, compartiendo esta mañana en vivo de la 106. ¿Te imaginas, no? Va a ser el primer intendente que musicalice en la radio. 10:37, volvemos enseguida. Dale, ya estamos con 8 grados de temperatura.